Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, revisar test de coronavirus en Retiro y 11. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, anunció que este miércoles y jueves se realizarán test serológicos por el COVID-19 a quienes circulen en estaciones de Retiro y 11. Esto replica lo hecho en la estación de Constitución la semana pasada. La secretaria recordó que se avanzará para descentralizar las pruebas a otros puntos de alto tránsito de todo el país. Resolver, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un paquete de medidas económicas. El gobernador Axel Kicillof aseguró que el objetivo de las medidas busca impedir los efectos nocivos que tiene la pandemia. Entre otras cosas, se proveerán insumos esenciales y habrá créditos para pequeñas y medianas empresas. También se crearán ferias virtuales y se informará sobre los comercios abiertos. Ridículo, el gobierno de la ciudad se declaró incompetente para garantizar el agua potable en barrios vulnerados. Luego de que el Poder Judicial notificara sobre la medida cautelar presentada por un grupo de mujeres bajo la Ley de Gestión Ambiental del Agua y el Código Urbanístico, desde el gobierno porteño se declararon incompetentes para garantizar el servicio de agua potable en los barrios vulnerados de la ciudad y que quien debe brindar el servicio es la empresa AISA. Realizar, científicas argentinas identificaron la secuencia genética de 26 cepas del coronavirus. El trabajo permitirá responder cuáles son las características de la cepa que circula en el país y a futuro verificar si las vacunas que se desarrollan en otras partes del mundo servirán aquí. Así lo informó la viróloga María Viegas, coordinadora de la investigación. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Algo con R. Pasaron 7 minutos de las 7 de la tarde. Mi nombre es Micaela Antelo y los voy a estar acompañando hasta las 8 por el aire de FM La Tribu. ¿Qué tal, Manupa? ¿Cómo va? Bien, bien. Me alegro mucho. Hoy es el Día del Animal, no sé si sabían. 29. Hay pocas personas. Bueno, no sé, hace mucho que no celebro el Día del Animal. Y el problema es que estoy soñando con gatitos porque vivo sola. ¿Te pasa lo mismo, Manu? Y era como, ay, ¿no será que la cuarentena me está diciendo tengo que tener un gato? Lo que a mí me da miedo es querer tirarlo por el balcón cuando termine la cuarentena, porque termina todo esto y ¿qué hago con el gato? Entonces fui pidiendo consejos a amigos, amigas, y están como ahí parejos. Ay, sí, es re momento de que tengas un gato, no, vos no estás nunca en tu casa, y bueno, así va variando. Así que, nada, yo no tengo con quién festejar el Día del Animal. Pero bueno, a todos y a todas los que tengan mascotas, no, solía hacer chistes a mi hermano, por lo general, de feliz día, que es lo fácil, ¿no? Pero no celebraba nunca el Día del Animal. Pero bueno, tenemos consigna esta semana, como todas las semanas, es una consigna colaborativa con todos los programas de esta hermosa casa con parlantes, con Charco de Arena y con Eso que Falta. Pueden participar por todas las redes sociales, tanto de La Tribu como de estos programas, y por las redes sociales de nuestro programa, Algo con R en Facebook y en Instagram, en Twitter algo-con-R, y también pueden comunicarse a los teléfonos al 4864-0489 o al 466-1095, o nos mandan un mensajito de audio o de texto, como ustedes prefieran, al 1167 103758. La consigna de esta semana es ¿Qué estadísticas de tu cuarentena pondrías en las filminas de Alberto? Yo sé que Manu se va a guardar para el viernes. Está muy bien. Ya aprendí, ya lo detecté y ya lo entendí. Yo estaba pensando en que tengo amigas médicas y que deben estar pasando muchas horas sin dormir, así que pondría en los gráficos de las filminas de Alberto cuántas horas sin dormir están les médicos en este momento. No, yo escuché hoy toda la programación de la radio y están tirando en primera persona. No sé, yo hoy escuché de todo, de mi cuarentena. No sé cuántas horas pasé en la cama también podría ser. Porque hasta he trabajado en la cama. Es muy feo no hacer home office. Es muy feo. No salir de la cama durante todo el día es muy, muy agotador. Pero bueno, tenemos un programa muy cargado. Vamos a estar hablando con Eugenia Milchenstein sobre el rol de los medios de comunicación frente a esta pandemia. Y también vamos a estar hablando con Franco Baldazo sobre cómo nos afecta psicológicamente esta cuarentena. Cosas muy, muy importantes para tener en cuenta y para analizar. Pero antes de todo esto, vamos a arrancar con un tema de Patti Smith. Y no lo voy a decir. Pregúntale a Los Ángeles. Solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Pero no se puede nombrar. Quince minutos pasaron de las 7 de la tarde. Como anunciábamos temprano, estamos en comunicación con Franco Baldazzo. Él es tesista de la licenciatura en psicología, integrante del equipo de UNCULAB de la Universidad Nacional de Cuyo, y mañana a las 18 va a estar brindando un taller en vivo sobre el manejo de la ansiedad en tiempos de cuarentena. Franco, Micaela te saluda de este lado, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal, cómo va? Todo bien, por suerte, Franco. Contanos un poco cómo surge y de qué trata la iniciativa que están llevando. Mira, nosotros con Paula, que es mi compañera, que es licenciada en psicología, hace un tiempo atrás armamos estos talleres el año pasado para darlos de manera particular nuestra a nosotros, pero hace una semana más o menos se contactaron con nosotros, ahí como decías vos, del UNCLAD, o en la parte de extensión de la Universidad de Cuyo, y nos propusieron si podíamos como hacer una adaptación del taller por las temáticas, más que nada, para presentarlo también en este contexto, viste, con todo el tema de la cuarentena y demás, que sabemos desata ciertas cuestiones en la gente, sobre todo relacionadas a el aumento de la ansiedad y los estresores. Bien, ¿y qué tipo de, o sea, porque es sobre manejo de ansiedad, como decíamos recién, qué tipo de ansiedad está viviendo la gente en general? Mira, qué tipo de ansiedad es muy, eso ya es muy, muy subjetivo, depende muy de cada persona y cómo la viva. Pero sí es cierto que por ahí toda esta cuestión de no poder salir a la calle, estar constantemente en los medios de comunicación viendo cierto tipo de noticias que suelen tener contenidos más negativos o que a uno lo hacen reflexionar, pensar y demás, pueden producir en la gente un aumento, digamos, de los síntomas característicos que puede llegar a tener la ansiedad. Cómo se manifiesta en cada persona es muy particular. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta, ¿viste? Que son características, que es el hecho de experimentarlo como una sensación desagradable. Generalmente la ansiedad se experimenta como una sensación como algo desagradable, que no es muy lindo de vivir, digamos. En la definición clásica te va a decir que es algo ante la posibilidad de que ocurra algo temible y no deseado, ¿viste? Produce la activación de ciertas partes del cuerpo, y esas partes del cuerpo producen sensaciones cognitivas, conductuales y somáticas, viste, que no suelen ser muy adaptativas para la vida diaria, en ciertos casos. Sin embargo, la ansiedad también es una cuestión útil en la vida, no siempre la ansiedad es mala. Y aparte de la ansiedad, ¿hay algún tipo de trastornos que se hayan potenciado por el aislamiento? ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta? Justo se cortó, sí, un poquito. Si hay algún otro trastorno que se haya potenciado por el encierro, por la cuarentena. Sí, mira, hay muchos tipos de trastornos que probablemente en esta situación de cuarentena estén un poco más jodidos. Yo te pongo un ejemplo. Yo trabajo algunas veces por semana con un chico que tiene fobia social, ¿viste? Sí. Eso es, se puede estar considerado dentro de los trastornos de ansiedad por las manifestaciones que produce. Empieza a producir, por ejemplo, en esta persona particularmente, la sensación de, a veces como de irrealidad, como le aumenta el ritmo cardíaco, un par de manifestaciones corporales, físicas, ¿viste? Acompañadas de ciertos pensamientos, bueno, que empiezan a ser negativos, como que empiezan a sabotearle sus planes. Habíamos logrado un montón de avances en ese ámbito, pero justo ahora con todo este tema de la cuarentena, él al no poder salir a juntarse con sus amigos, al no poder realizar muchas actividades que le producían una descarga, ha tenido en este último tiempo un aumento considerable, digamos, de estas manifestaciones desagradables que suele tener a veces la ansiedad en las personas, y la ha estado pasando un poco peor que lo que la pasaría en otro tipo de situación, en otro tipo de contexto. Este caso particular, por ejemplo, te lo puedo poner de ejemplo. Claro. ¿Y las personas que están sufriendo ataques de pánico o que suelen sufrir ataques de pánico? Y también es muy probable que sí, sobre todo si suelen ser personas que tienden a estar muy prendidas a veces de lo que sucede, ¿viste?, en el mundo y demás, o que les afecta mucho, es muy probable también que toda esta situación genere un aumento de todos estos síntomas. Perfecto. Estamos hablando... No es determinante, obviamente, no es que la situación vaya sí o sí a generar un aumento de la ansiedad o de... A ver, hay que tener siempre en cuenta que la ansiedad es parte adaptativa también del ser humano. Nos permite a nosotros también movilizarnos para resolver ciertas cosas. El tema es cuando se va un poquito de mambo, digamos. Perfecto. Estamos hablando con Franco Baldazo, estesista de la licenciatura en psicología, integrante del equipo de UNCULAP de la Universidad Nacional de Cuyo. Franco, ¿es la misma la situación que están pasando, que estamos pasando al comienzo de la cuarentena que ahora que ya pasó más de un mes? O sea, ¿es la misma las sensaciones de las personas? No, yo creo que a medida que va pasando el tiempo se va complejizando un poco más todo este tema de seguir aguantando, ¿viste? Porque justamente no es lo mismo cuando uno tiene como un panorama visible que dice, bueno, al principio de la cuarentena teníamos la idea de que iba a durar 10 días, ¿no es cierto? Claro. Bueno, cuando todas esas fronteras, digamos, se empiezan a mover y desdibujar un poco, la misma incertidumbre a veces también genera un aumento del malestar. Entonces yo creo que ahora, medio que ha ido pasando, y viste, con toda la incertidumbre de no saber exactamente cuándo termina, es muy probable, como siempre no es determinante, pero es muy probable que sí, que dificulte un poco más las cosas. Sobre todo muchas cosas en relación a la convivencia, viste, en los grupos familiares, en los grupos de convivencia en los que cada uno, viste, vive y con quienes está haciendo cuarentena. Muchas veces estas situaciones al aumentar la ansiedad generan cierta irritabilidad también en la gente. Entonces eso también se puede manifestar en cómo nos empezamos a relacionar. ¿Y cuál es la recomendación para las personas que viven, que están pasando la cuarentena en familia? Para las personas que están pasando la cuarentena en familia, vamos a dar algunas recomendaciones ahí en el taller, pero más que nada tiene que ver con mantener ciertos patrones así de rutinas, de buenos hábitos. Por ejemplo, si una persona solía levantarse temprano, no está bueno que se produzcan desajustes, viste, así como muy grandes, de decir, bueno, pasamos de levantarnos a las 9 de la mañana, o nos estamos levantando todos los días a la 1 de la mediodía, o estamos comiendo a las 5 de la tarde. Ese tipo de cosas ayudan mucho a mantener el equilibrio, a mantener la salud mental, a mantener el cuerpo también sano y saludable, y bueno, mantener, digamos, la mente ocupada mientras vamos a realizar tareas. A ver, podemos dividir las tareas de la casa, podemos tratar de organizar actividades en familia, juegos de mesa, cuestiones así para mantener la mente ocupada. Más que nada eso es fundamental, digamos, para poder paliar un poco más toda la situación. ¿Y alguna recomendación para los que viven solos y solas? Para los que viven solos, que traten de mantenerse en contacto también con la gente, a través de las redes sociales. Hoy por suerte tenemos la facilidad, digamos, de poder comunicarnos con la gente que está lejos en un segundo, y en cierto punto esa tecnología está buena aprovecharla, sobre todo en esta situación de aislamiento. Funciona también para mantenerse en contacto con los demás, que es sumamente importante, viste, para mantener en práctica nuestras habilidades sociales también. Perfecto. Franco Baldazo, estesista de la licenciatura en psicología, integrante del equipo de UNCULAP de la Universidad Nacional de Cuyo. Mañana el curso van a brindar un taller en vivo sobre manejo de la ansiedad en tiempos de cuarentena, es a las 18. El curso ya está completo, por lo que vi hoy. Sí, vos sabés que se llenó rapidísimo el cupo. Estábamos viendo la posibilidad de poder dar otro más adelante, porque... tampoco tan adelante, pero porque se tocó muy rápido, no lo esperábamos. Perfecto. ¿Algo que nos quieras comentar sobre el curso, o algo que al respecto de lo que va a pasar mañana? Bueno, nada, a la gente que se ha podido inscribir y que está escuchando ahora, que estén atentos para cuando les mandemos el link poder meterse con un poquito de tiempo de anticipación, lo posible, por suelen aparecer ciertos problemas técnicos a veces a través de las redes sociales con el con de cómo se llama con las de todo este tema de las videollamadas y demás, sobre todo con el tema de la conexión a internet y demás. Estaría bueno por ahí que se pongan un ratito antes, así lo pueden ir viendo todas esas cosas, y cuando arranquemos exactamente en el horario vamos a empezar de manera más óptima. Nosotros vamos a estar también dando algunas recomendaciones a través de la página para mejorar la conexión, que tienen que ver un poco con mantener los micrófonos desactivados, esperar ciertos momentos para realizar preguntas y demás, pero que también lo vamos a estar dando cuando salga el taller. Y por otro lado, bueno, también aparte de ver la posibilidad de darlo de nuevo en otro momento, también estamos viendo la posibilidad de anexar alguna otra red social que permita mayor cantidad de gente, porque eso también ha sido una limitación. O sea, que estén atentos a los que se quedaron con ganas de verlo, los que tienen ganas de verlo y no pudieron llegar al cupo, porque probablemente le estamos buscando una solución para que pueda llegar a más gente. Perfecto, Franco, le recordamos a los oyentes y a los oyentas de FM La Tribu que el taller es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito, sí. Perfecto, así que esperamos información para poder participar de un próximo taller. Dale, muchísimas gracias a ustedes también. Perfecto, gracias. Franco Baldazo acaba de pasar por el aire de FM La Tribu hablando de la ansiedad en época de cuarentena. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Te prendía, ¿no? Sí. Veinticinco minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar, como todos los miércoles, el Laboratorio de Noticias de la Economía Popular, producido por Mundo Hormiga, que sale los domingos a las 11 por el aire de esta hermosa casa FM La Tribu y durante todas las semanas en distintas radios de todo el país. También se puede escuchar en la página ubaiticomunicacion.com.ar y lo pueden encontrar en iVoox y en Spotify como Mundo Hormiga. Laboratorio de Noticias. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. Francisco Martínez Alinaez. Mientras los trabajadores de textiles Pigüé siguen con la elaboración de barbijos, camisolines convencionales, cofias y botas para terapia intensiva y áreas sanitarias municipales y provinciales, su referente, Francisco Martínez, fue incorporado por Mario Cafiero en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Proponen adhesión a la Ley de Recuperación de Unidades Productivas. Ante la crisis y reconfiguración que sufre el trabajo a causa de la pandemia COVID-19, diferentes organizaciones de la economía popular y solidaria llevan adelante la recolección de firmas para impulsar una Ley Nacional de Recuperación de Unidades Productivas. Los vagones históricos ya se encuentran en la cooperativa ferroviaria. La cooperativa de Junín, Cootag, pondrá en valor material ferroviario y recuperará 5 vagones de la empresa Trenes Argentinos, armando trenes itinerantes que comenzarán a moverse por distintas áreas del país. Después de la pandemia, va a haber un cambio global en las conductas. Lo dijo Alejandro Russo, flamante director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en diálogo con la agencia de noticias ANSOL, y agregó que el organismo tendrá un rol muy importante y será mucho más reconocido. Legisladora presenta proyecto para textiles en Buenos Aires. La diputada porteña por el Frente de Todos, Victoria Montenegro,

cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Tal vez alguna de vosotras no esté de acuerdo con seguir aquí. Si es así, esta es su última oportunidad. ¡Nanay, cura! ¡Que ni lo sueñes! Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Gurises sin patrón, los gurises sin patrón, repiquetean los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Mecopo y copate con la economía popular. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¡Se te ve la sotana! A mí me entierran aquí. ¡No a la traición! Fin de espacio publicitario. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. Altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R hasta las 8 de la noche. Los estamos acompañando en lo que sería la vuelta a casa, que ya no sé si sigue siendo la vuelta a casa. Calculo que para algunos sí. Pero bueno, para nosotros va a seguir siendo la vuelta a casa, que te acompaña de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Recuerden que pueden participar por nuestra consigna. ¿Qué estadísticas de tu cuarentena pondrías en las filminas de Alberto? Recuerden que se pueden comunicar a todas nuestras redes sociales, algo con R en Facebook y en Instagram, en Twitter, algo-con-R, o a través de las redes sociales 4864-0489, perdón, de los teléfonos, y al 1167-103758, y responden nuestra consigna, que en realidad es la consigna de toda la radio, de FM La Tribu. También pueden participar por las redes sociales de FM La Tribu, de Charco de Arena y de Eso que Falta, respondiendo qué estadísticas de tu cuarentena pondrías en las filminas de Alberto. A ver si tengo alguna mano. Yo creo que en este momento no voy a poder. A ver. Discos escuchados. Crisis de llanto por una semana. Polvo levantado por metro cúbico. Reiki por semana. Decibeles promedio de música al palo. Minutos de guitarra por día. Litros de té por semana. Todas esas de una sola persona. Sí. Muy bien. Yo creo que hay que poner... Puso 8, así que hay que ponerle un papelito. ¿O no? Por cada uno. Es verdad. Pero bueno, recuerden que el viernes entre las 7 y las 8 de la tarde en este hermoso programa va a estar sorteando, que nunca dije que estamos sorteando, estamos sorteando dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un combo de Mecopo, y se me van a olvidar todas. Un bolsón de pueblo a pueblo, porque cambiamos y ahora es 4 hamburguesas veganas. Que ya se los voy a averiguar para el final del programa, se los prometo. Les averiguo lo de las... Pero son todas cooperativas que están en este momento trabajando y que van a brindarle siempre lo mejor a todos. Tenemos música con R y Paula Prati le encantan las palabras difíciles y me puso una que no sé si voy a poder, no sé si me va a salir muchas veces, así que la voy a decir una sola vez, lento. Reivindicación es esta semana, bastante bien. Y vamos a escuchar un clásico de Violeta Parra que relata las condiciones a las cuales estaban sometidos los mineros en el norte chileno, aunque se pueden encontrar referencias a diversos grupos de trabajadores explotados. Escuchamos la versión de Vivi Possebon, referente femenina de la percusión en Argentina, haciendo Arriba quemando el sol. Aunque donde habita gente, la muerte es muerte. 15 minutos faltan para las 8 de la noche. Los periodistas fueron uno de los rubros que fueron habilitados, de los trabajadores que fueron habilitados a circular, y por ser considerados esenciales frente a la pandemia. Así también los medios de comunicación son, sabemos que son formadores de opinión y juegan desde el comienzo un rol fundamental para la sociedad. Es llamado el cuarto poder. Eugenia Milchenstein es licenciada en ciencia política de la UBA. Tiene un máster en medios de comunicación en la London School of Economics and Political Science. Es doctora en medios, tecnología y sociedad por la Universidad de Northwestern en Chicago. Actualmente es profesora de la Universidad de San Andrés e investiga sobre la interacción entre comunicación política, nuevos medios y participación ciudadana. Ayer participó del ciclo de conversaciones organizado por el Departamento de Sociales de esta universidad sobre el presente y el futuro de nuestras prácticas sociales y políticas. Eugenia, buenas tardes. Micaela te saluda de este lado. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Queremos analizar un poco el rol de los medios de comunicación y qué cambios hubo frente a esta pandemia. ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Sí, una de las cosas que cambiaron es que estamos consumiendo más medios. Muchos de nosotros pasamos más tiempo en casa, y entonces eso hace que haya aumentado, por ejemplo, el encendido de televisión durante el día. Perdón, estoy con mi hijo atrás. El encendido de televisión durante el día y también las visitas a páginas online, ¿no? Que aumentaron muchísimo los clics. Aumentaron muchísimo los clics y las visitas, también porque la gente está bastante pendiente de la información sobre el coronavirus, ¿no? Entonces, lo que comentaban la gente que trabaja en medios online es que esas notas reciben muchísimos clics. A pesar de que mucha gente dice que está cansada de esa información, seguimos de alguna manera pendientes de lo que pasa, que la verdad que no es mucho, en el sentido que no quiero para nada minimizar los contagios y las muertes, pero no es que hay una noticia, no sé, llamativa. Cada tanto te dicen cuánta gente se enfermó o, lamentablemente, cuánta gente se murió, y eso es todo. A veces existe la idea de que va a haber una cura, entonces ahí nos ilusionamos porque todos estamos un poco cansados de esto y queremos salir, estamos hace 41 días la mayoría de nosotros adentro, pero de alguna manera también es ansiógeno, ¿no? Nos genera ansiedad. De todas maneras es difícil de cortar eso, ¿no? Hay gente que toma la decisión de desintoxicarse o desinfoxicarse, y entonces miro las noticias solamente a la mañana y a la tarde, pero lo que vemos es que a contrario de muchas cosas que disminuyeron durante la pandemia, durante la cuarentena, el consumo de medios aumentó. ¿Y cómo están parados los medios hoy? O sea, el tipo de información que están brindando. ¿Hay algún cambio referente a eso? No, algo que se puede ver y que estábamos hablando ayer en la conversación, por ejemplo, es que muchos medios no tenían periodistas científicos o no tenían los suficientes periodistas científicos. Y entonces algunos, por ejemplo, Laura Sommer, que es la directora de Chequeado, me comentó que habían contratado a alguien. No todos tomaron esa decisión, entonces hay un montón de medios en los que hay gente dando información científica que no tienen formación de periodistas científicos, y eso a veces se nota, ¿no? Entonces, lo que cambió es que están dando mucha más información sobre ciencia o sobre enfermedades o sobre medicina, que es algo que habitualmente no está en la tapa de los diarios, ¿no? Habitualmente en la tapa de los diarios está política, está economía o en los primeros minutos de un programa de televisión. Entonces, es una de las cosas que cambió y es una de las cosas que nos sugiere que los medios no quiero decir que no estaban preparados, porque ¿cómo iban a estar preparados? Nadie sabía esto, pero como una de lo que se considera como las hermanas pobres en las secciones periodísticas, casi todos los periodistas que quieren trabajar en política, en economía, en negocios o en deportes, pasó a ser súper importante durante esta cuarentena. ¿Y las redes sociales qué rol están cumpliendo hoy en día? Es fundamental, porque gracias a las redes mucha gente puede seguir en contacto, a las redes en sentido amplio, vamos a hablar de plataformas, con personas que ya no pueden ver, ¿no? En plataformas, estoy pensando desde WhatsApp hasta Twitter e Instagram, hasta Zoom o Jitsi para hablar, o Google Meet para hablar por videollamada. Entonces, lo que nos permiten las plataformas es seguir en contacto y seguir no con nuestra vida como antes, pero sí seguir en el mismo contacto, porque el distanciamiento no es social, es físico, ¿no? Estamos obligados a estar distanciados físicamente, pero no estamos obligados a estar distanciados socialmente. Entonces, lo que nos permiten las plataformas es mantener ese contacto social, que es súper importante, con gente que no está en nuestras casas, ¿no? Supongo que la mayor parte de los porteños vive con una o dos personas como máximo, algunos vivirán con más, y muchos viven solos. Entonces, pensando en el público en general, lo que nos permiten las plataformas es mantener un aspecto súper importante de nuestras vidas, que es nuestra vida social. Estamos hablando con Eugenia Milchenstein sobre el rol de los medios de comunicación y las redes sociales frente a la pandemia. Eugenia, te consulto sobre qué es lo que pasa con la desinformación y con la sobreinformación, con ambas. Lo que decía ayer Laura Sommer, vieron que es la especialista en eso, que está en Chequeado, es que empieza a circular mucha desinformación porque hay muchos vacíos de información, hay muchas cosas que no sabemos sobre el coronavirus. No solo no las sabemos nosotros, no las saben los especialistas. Muchas veces los médicos, los infectólogos, los epidemiólogos empiezan diciendo, bueno, la verdad que esto todavía no lo sabemos. Entonces, lo que dicen los especialistas en desinformación es que en esos espacios se generan muchos vacíos de información y que, bueno, que buscamos de alguna manera completar con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que pueden ser, al principio circulaba mucho, ahora menos, porque fueron bastante desprestigiados, audios de una supuesta médica del Malbrán, ¿no?, con recomendaciones, o una serie de recomendaciones de un especialista en infectología infantil. No, nunca queda claro quién, o un cardiólogo del hospital italiano o del hospital austral, ¿no? Esas cosas que después tenía que salir la persona y decir, yo no grabé ese audio, no soy yo, o lo que fuera, aunque fuera una persona real la que estaban diciendo que citaban, ¿no? Entonces, llenamos ese vacío a través de esta manera y eso hace que nos sintamos de alguna manera tal vez más informados. Después hay desinformación que se transmite y se comparte de manera, uno podría pensar, interesada, ¿no? Como porque queriendo causar cierto efecto y a veces solamente porque la compartimos, ¿no? O porque estamos de acuerdo. Alguien, por ejemplo, a quien no le cae simpático Trump o quien no le cae simpático Bolsonaro y lee una información que exagere la cantidad de muertos por coronavirus en Brasil o Estados Unidos, tal vez la comparta porque coincide con su punto de vista. Al mismo tiempo, alguien que tal vez no le caiga simpático, no sé, estoy pensando, el presidente de Italia o China o los rusos, cuando ve información sobre que el virus supuestamente está causado en un laboratorio, todo eso que también circuló hace dos o tres semanas, tal vez lo comparta porque eso va en línea con su punto de vista y su ideología. Entonces, no es solamente que hay desinformación, porque hay muchas cosas que no sabemos, también circula la desinformación, porque lo mismo pasa con la información verdadera, porque nosotros compartimos lo que leemos y como compartimos lo que leemos y va en línea con lo que nosotros pensamos, coincide con nuestros prejuicios, se lo reenviamos a mucha gente. También es importante que muchas veces los medios publican desinformación. Por ejemplo, ayer salió una nota en un medio digital que decía, ganador del premio Nobel dice que el virus chino fue creado en un laboratorio, ¿no? Y después en la misma nota vos leías, había otros especialistas que decían que no, pero el que se llevó el título es este que ganó el premio Nobel y que decía que el virus chino había sido causado en un laboratorio. Yo entiendo que es un título interesante y con punch, ¿no? Como dirían los periodistas. No sé si es el mejor título. O circuló en muchos medios la noticia de un preso liberado que había vuelto, que lo habían liberado y que había matado a la mujer. Esto fue en octubre, es una tragedia. El preso liberado había cumplido su condena, no es que lo liberaron por coronavirus y fue en octubre, pero lo ponen al lado de las noticias con las protestas de los presos y el fallo de la Cámara, creo que de Casación Penal, o no sé si es un fallo, una acordada que recomienda liberar a los presos menos peligrosos. ¿Y qué piensa la gente? Salió por el coronavirus, volvió a su casa en Campana o a su ex casa en Campana y mató a su ex mujer. Y eso, nada de eso es fake news. O sea, el médico francés que trabajó mucho con el tema del virus del HIV y el señor que salió de la cárcel y volvió a su casa en Campana y mató, o el homicida que salió de la cárcel y fue a su casa en Campana y mató a la mujer, existen, son personas reales. Todo esto, el médico francés dijo eso y el homicida efectivamente salió de la cárcel y mató a la mujer. Pero hay algo ahí igual, que sin ser noticias falsas, o sea, sin ser lo que se llama fake news o desinformación, nada de esto es mentira, me hace un poco de ruido, ¿no? Uno quiere pensar en la responsabilidad periodística. ¿Es necesario citar al médico francés en el título que dice que el coronavirus fue creado en un laboratorio? ¿Es necesario poner abajo de las noticias sobre las protestas en Devoto que un preso salió libre y mató a la mujer? No sé, ¿no? Entonces, pensar un poco que la desinformación no es solo la gente que comparte noticias por WhatsApp, que eso también existe, sino también es responsabilidad de la gente que tiene tal vez más poder para difundir información. O, por ejemplo, al principio de la pandemia, Alberto Fernández, el presidente, dijo que había que tomar bebidas calientes. Bueno, entonces, cuando un montón de gente empieza a creer eso, no es que son tontos, es que lo dijo el presidente y es una persona de prestigio. Los cientos de estadounidenses que llamaron al servicio de emergencias diciendo si era seguro tomar lavandina, no están locos, es lo que recomendó Trump. Trump dijo, sería buenísimo si pudiéramos inyectarnos lavandina. Entonces tuvieron que salir todos a decir, por favor, ni tomes ni te inyectes lavandina. Pensar un poco cuál es la responsabilidad de medios y de figuras con poder, de la política, uno puede pensar de los negocios, del periodismo, para difundir información que o es falsa o da una idea equivocada sobre la realidad, como el caso del médico francés y del preso liberado en octubre del año pasado. Ayer Laura Sommer dijo que a los editores hay que aconsejarles que trabajen con menos prisa y más seguridad. ¿Por qué hace referencia a eso, Laura? Porque muchas veces están apurados, necesitan sacar algo, publican sin chequear o chequean con una fuente y dicen ya está, porque la obligación es que un tercero te lo diga, ¿viste? Chequeo con dos fuentes y ya está, y capaz tus dos fuentes son cualquiera o no son confiables, entonces no importa que cites a la fuente, estás poniendo información que no es confiable ahí afuera sobre un tema que es literalmente de vida o muerte. De todas maneras, yo en el caso particular de el médico francés y el preso liberado, no creo que haya sido una cuestión de prisa. No eran últimas noticias, en el sentido de que no es que tenía que salir porque se descubrió la cura contra el coronavirus. Creo realmente que ahí hay una búsqueda de notoriedad o de clics o algo que hace que se tomen esas decisiones. Eugenia, te hago otra pregunta saliendo de esto. El rol de las plataformas de contenidos que transmiten series, películas, ¿cuál es el rol que tienen actualmente? Bueno, muchísima gente está accediendo a contenido a través de estas plataformas. Muchas, viste, tienen una semana gratis, te dejan probar, etcétera. Entonces lo que hacen es aprovechan, no en el sentido peyorativo, pero estos momentos para ganar audiencia. Y algo que es llamativo, lo trae un periodista de Radio Nacional, o que estaba en Radio Nacional antes, tuiteó, llueve, estamos todos en nuestra casa y la televisión abierta tiene un encendido de 16 puntos. ¿Qué pasa con esto, no? La televisión de aire. Bueno, y lo que pasa es que tenemos muchas más opciones, no tenemos que estar viendo televisión de aire, que las veces que yo intento ver televisión de aire, que no sean dibujitos, que es lo que veo con mi hijo o mi hija, lo que hay es un programa periodístico de 5 personas sentadas, 5, 6 o 7 personas sentadas alrededor de una mesa o en distintas mesas, ficción vieja, porque no se está haciendo ficción, por obvios motivos, porque no hay distanciamiento social cuando se está grabando ficción o filmando ficción, y un programa de juegos. Y capaz nada de eso te divierte, digo, son todos programas pensados con un objetivo generalista, como captar la mayor audiencia posible, y todos sabemos que cada uno de nuestros nichos, que puede ser, no sé, comedias con personajes principales femeninos fuertes o películas de acción, no están en la televisión abierta. ¿Y dónde están? Bueno, en el cable, pero sobre todo, ¿dónde las podemos encontrar rápidamente? En las plataformas. Ahora quiero decir, no todo el mundo tiene Netflix, ¿no? Como Netflix es caro, hay que tener una, no quiero decir que sea caro, pero digo, cuesta una plata por mes, hay que tener una tarjeta de crédito, hay que saber sacártelo, etcétera. Pero lo que sí se ve cada vez más es que Netflix y otras plataformas, no sé, el otro día probé la de Apple porque quería ver una serie ahí, la de Mac, probé y después me bajé, ¿no? Están aprovechando este momento para justamente captar usuarios. Perfecto, Eugenia, nos está terminando el tiempo, te agradezco mucho por haber pasado por el aire de FM La Tribu y espero que podamos seguir analizando, si esto continúa mucho tiempo más, que podamos analizar cómo se va moviendo el rol de los medios de comunicación a través de la pandemia. Gracias, Micaela, espero que no continúe mucho tiempo más, pero dale, volvemos a hablar. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Eugenia Milchenstein acaba de pasar por el aire de FM La Tribu. Algo con R. rueda. Algo que no es ratón. Es algo que no es. Algo que no es. Es algo que no es. Ahora sí les conseguí todo lo que hay en el sorteo de FM La Tribu, en el sorteo colaborativo, respondiendo a la consigna: ¿qué estadística de tu cuarentena pondrías en las filminas de Alberto? Estás participando por dos bolsones del almacén de ramos generales de la UTT, un bolsón Misión Me Copo Mercado de Consumo Popular, un bolsón de Pueblo a Pueblo, cuatro hamburguesas y un queso vegano de Dúo Vegano. Comentás el post en cualquiera de las redes sociales de Algo con R, Charco de Arena o Eso que Falta o FM La Tribu, y ya estás participando. Se sortea el viernes entre las 7 y las 8. Nosotros nos vamos, sigue Bajo el Volcán, y Manupa, yo te hago una pregunta: ¿qué hacemos con Felicitas Pecar Varela? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.